Ay, de Harry Styles en Mañanas de la X. ¿Qué hizo el fin de semana, Andrés? Descansó. El fin de semana. Sí. Uno pareciera que estuviera ahí, pero parece no. Parece fin de semana. Pareció fin de semana el día del trabajo. Miércoles festivo. Descansé, hice deporte, comí. Nada muy raro, la verdad. Ok. ¿Usted? Yo trabajé. ¿Sí? Sí. Bien. Trabajé con juicio. Hay que aprovechar, sí, sí. Toca sí. Aprovechar porque claro. Es que en cualquier, como decía un amigo ayer en redes, en menos de lo que canta un gallo, como dirían los viejitos, 2024 nos metió 4 meses. Claro. Tin, tin, tin, tin. Rápido. Sí, sí, sí. Y el palo no estaba a cucharas, además, como usted dice. Oiga, estamos chavorrucos hoy. Chavorrucos, vea, tenemos camisetas de bandas. Traje mi camiseta de Metallica. ¿Cómo está la vio? Chévere. ¿Sí o no? Muy chévere con ese nuevo logo tridimensional. Ahora lo único que me falta es el cuerpo de Jack Gyllenhaal. Y tiene unas fechas atrás. Estas son las fechas de la gira de Unjustice for All. Ah, tremendo. Qué nivel, ¿no? Claro, gran camiseta. 1988. ¿Y usted tiene Pink Floyd? Yo tengo Pink Floyd, sí. De la gira del 73. O sea, The Dark Side of the Moon. Exactamente. Somos sus chavorrucos de confianza, Andrés Salazar y Alejandro Marín, deseándoles un muy feliz comienzo del mes de mayo. Por favor, no nos sorprendas. Sí, no. Suficiente ya. Ya no le pidan, bien. Por favor, en redes sociales a mayo que nos sorprenda. Ya suficientes sorpresas hemos tenido. Exacto. En 2024. Es verdad, no digan eso. Siempre sale mal. Sí. Algo. Mayo, sorpréndeme. Toma. No. Sí, no. Y suficiente con lo que ya hemos tenido. Hay que ir un día a la vez. A ver qué pasa. Está complicado en todo caso. Oiga, amaneció el mundo de la música celebrando el regreso de la música de Universal a TikTok. Sí, eso vi. Firmaron, ¿cierto?, un nuevo acuerdo. Firmaron un nuevo acuerdo supuestamente multidimensional. Sí. O así lo han catalogado. Ajá. Recordemos que Universal empezó a retirar su catálogo. 7 millones de canciones, bebé. 7 millones de canciones desde el 1 de febrero. Que vimos la noticia, por supuesto, desde los diferentes bandos, pues estaban de acuerdo o no, pero ahora se firmó un nuevo acuerdo. TikTok y Universal trabajarán juntos para garantizar que el desarrollo de la AI en toda la industria musical proteja el arte humano y la economía que fluye hacia estos artistas y compositores. Así se lee en parte del comunicado de prensa que anunció hoy el acuerdo. TikTok también se compromete a trabajar con Universal para eliminar de la plataforma la música no autorizada generada por ella, y así como herramientas para mejorar la atribución de artistas y compositores. También habrá nuevos acuerdos de monetización, que creo yo que era la principal razón por la cual... Es la única razón. Exacto. Por más que digan que no, que están defendiendo a los artistas, que los están protegiendo, y es cierto. Lo importante es el dinero en esa conversación. Pues es, mire... Pero desde que hayan llegado a un nuevo acuerdo, quiere decir que a TikTok, pues sí le hizo falta la música de Universal. O sea, sí, no, lograron. Seguramente les hizo falta. Lo que pasa es que no les hizo tanta falta como Universal pensó. Entonces yo creo que la negociación no fue tan leonina como uno se imaginaría. Porque TikTok está en una posición muy ventajosa en relación a la... al catálogo, ¿no? Claro. Es decir, tienen mucho poder sobre 179 millones de usuarios en Estados Unidos y más de 2.000 millones en el resto del mundo. Sí, les tocó ceder a los dos. Claro, claro. Soltar. Obvio hubo platica y, claro, no, y seguro no es una bobadita, pero bueno, ahí está. Por si usted es TikToker y le gustan esas cosas, ya sabe. ¿Cuándo sabemos la fecha? ¿Del regreso del catálogo? Pues hoy se firmó, hoy amanecimos con la noticia. Ok. Yo me imagino que deberá ser a partir de hoy mismo o mañana mismo, no sé cuándo se empezará a implementar. Ok. Lo cierto es que la música de importantes personas como Taylor, como Drake, como Olivia Rodrigo, que son Universal, pues volverá a TikTok. No sé si también habrá tenido que ver con lo que está pasando en Estados Unidos y la prohibición, TikTok diciendo, venga... Estamos aquí como temblando por también, este lado, no nos podemos quedar sin todo ese poconón de gente y ahora sin música. Buena observación esa. Puede ser. Creo que también sí. En materia estratégica es importante para TikTok dar el brazo a torcer un poco. Y creo que la prohibición de carácter legislativo de Joe Biden de la plataforma juega un papel importante en la celeridad con que se abordó el tema, porque es que de todas maneras eso pudo haberse alargado, ¿no? Esa pelea se pudo haber alargado y no se alargó. Sí, no. Ahí estuvo. Oiga, otra cosa que vi que pasó y que no nos dimos cuenta, y esto es más ñoño y más pa' nerdos y pa' gente que está en el sector de la publicidad, todos ellos muy buenos días, gente que está también en agencias, ordenación de medios y todo ese tipo de cosas que con frecuencia nos oyen y les agradecemos muchísimo esa sintonía, es que Spotify se fue de la IAB. La IAB es la Internet Advertising Bureau, la oficina de publicidad de la Internet, y es una empresa que se encarga de hacer la regulación de los presupuestos publicitarios o de las pautas publicitarias que se deben implementar en diferentes lugares de la web. Okay. Es como un ente regulador. Tengo entendido que es privado, pero hace una tarea exhaustiva de revisar todo lo referente a la plata que un cliente está metiendo en publicidad digital. Ok, ¿no? Claro. Todo lo que pasa con Facebook Ads, Google Ads, todo lo que pasa en la actualidad con inserción dinámica de publicidad en podcasts, todo lo que sucede con pauta y cuñas comerciales, lo regula la IAB. Ok. Hay unos lineamientos, entonces las empresas, las agencias y los clientes y los influencers y las plataformas se sujetan, están ahí en común acuerdo a esos reglamentos y a esos lineamientos. La IAB entonces es como el punto de partida para poder decir cuánto está costando una pauta, cuánto hay que cobrarle a un cliente a la hora de adjudicar un presupuesto y demás. Y Spotify se fue de ahí. Ellos buscando qué. Yo creo que ellos están pensando montar su chuzo aparte sin regulación, aunque lo que pude escuchar ayer y leer ayer fue que los que supuestamente van a seguir adhiriendo a los lineamientos de publicidad de la IAB, los de Spotify, pero a mí me da la impresión que yo creo que ellos van a hacer su propia vuelta de monetización y de pautas, en particular del negocio de los podcasts. Ok, se quiere meter por ahí. Yo creo. Ahora, eso no afecta solamente a la gente, al mundo del podcast, pues porque ellos tienen un poder, una presencia muy poderosa en ese sector en términos publicitarios, sino también a la publicidad que ellos manejan en general. Claro. ¿No? Ya están adquiriendo unos números importantes de usuarios, tanto de pago como de suscripción, y yo creo que con base en las proyecciones que se hacen del negocio de la publicidad, de la utilidad de la publicidad en podcasts, en 2025 se está especulando que llegará a los $2,400 millones en 2025. Yo creo que ellos dicen: queremos un pedazo más grande de esta torta y vamos a empezar a cobrar más, porque además tienen una serie de herramientas bien importantes y bien interesantes de carácter tecnológico para poder hacer inserción dinámica, programación de publicidad o lo que llaman en nuestro sector programática y todas esas cosas. Entonces me llamó la atención. Chévere. Eso. Desde febrero no están. Ah, bueno, ya hace un par de meses. Sí, desde febrero se fueron. Y lo hicieron silenciosamente, se fueron calladitos. Claro. Y para cerrarle el cuento de tecnología y música, Joni Mitchell y Neil Young regresaron a Spotify después de haberlo boicoteado durante 2 años por darle el espaldarazo al podcaster Joe Rogan. En Estados Unidos la plataforma tiene un contrato con Joe Rogan. Ese contrato se amplió a finales de 2023 y ya está funcionando con una exposición muy interesante en 2024 a través de diferentes plataformas. Es decir, Rogan originalmente tenía su podcast en Spotify, solamente ahora lo tiene en YouTube, lo tiene en Apple Podcasts. Y Neil Young y Joni Mitchell, dos figuras emblemáticas de la música canadiense y estadounidense, dijeron: nos vamos de Spotify porque apoya a Joe Rogan, que es un antivacunas y que es una persona muy tóxica y muy dañina. Y en ese tiempo se fueron. Se fueron a mediados de 2020 y dijeron: no queremos estar en el mismo lugar donde está este misógino, traidor, detestable, ser tóxico y todas estas cosas. Y les tocó volver. Con el, ¿cómo es? Con el rabo entre las piernas. Sí, no, con el catálogo bajo el brazo, porque ¿quién? Sí, es que es difícil. Se fueron con el catálogo del lugar donde les escuchan el catálogo. Es muy difícil, es muy, muy difícil. Lo mismo yo creo que va a pasar con James Blake y su nueva plataforma. Ah, no, eso sí, ya eso nació muerto. En algún eso momento sí que nació muerto, regresan. Entonces, pues ahí está. Los bueno. gigantes tecnológicos siempre ganan. Cuando regresemos, nuestra pregunta del día aquí en Mañanas de la X, aquí están los Counting Crows. Greedy de Tate McRae en las mañanas de la X103.9. Están culpando a la generación Z del fracaso reciente de las películas de Marvel. Sí, los hermanos Russo, directores de Avengers, dicen que, según su perspectiva, el declive de la popularidad de los superhéroes en épocas recientes se debe a la generación Z y a sus patrones, a patrones de consumo. ¡Qué lora! ¡Qué lora! Qué ganas de culparlo de... todo! ¿Usted sabe que las generaciones no existen? Es decir, son una teoría, me imagino yo, que está dividida por algún... Las generaciones son una fabricación de mercadeo. Claro, para poder segmentar y poder vender y poder dirigir mensajes. Pero bueno, ¿por qué dicen que los Gen Z son culpables de la debacle de Marvel? Porque no se aguantan, primero, 2 horas en un cine, dicen ellos. Dicen que la inmediatez y la multitarea son características predominantes en el consumo de hoy, lo que contrasta con las generaciones anteriores, que estaban acostumbradas a planificar una ida a cine, a programar lo que se quería ver, a estar concentrados en un ambiente durante cierta cantidad de tiempo y a dedicarle tiempo a eso. Los directores señalan que el formato tradicional de 2 horas de película puede no ser atractivo para una audiencia que prefiere contenidos más breves y directos. Esta brecha generacional, dicen ellos, es la forma de consumir entretenimiento de hoy y es un desafío y un reto para productores como Marvel o como Hollywood en general. Pero eso es como medio absurdo porque usted ve a los Gen Zers viendo podcasts de 3 horas, ¿no? Claro, pero no en el cine. O se patean, claro, pero entonces ahí el tema no es de la edad, sino de la tecnología. Y el consumo, claro. El consumo. De cómo están consumiendo. No es que no se aguanten 2 horas. Claro. Mi hija se patea, ¿cómo es que es? Young Royals. Ahí, 3 horas. 8 capítulos. ¿3? ¿Más? 10, 12 horas. Sí, ¿no? Es el formato, yo creo que... Es la tecnología, Andrés. O sea, uno ve los pelados. Sí, claro, los pelados están pegados al teléfono viendo... Viendo TikTok a lo que da. Y YouTube. Pero están en YouTube y eso consumen contenido de largo aliento, todo el que usted quiera. Los tutoriales de maquillaje, de pintura, de acuarelas, los tutoriales de guitarra. Eso no es culpa de la edad. Sí, eso no es culpa de la edad. Eso no es culpa de la edad, eso es culpa de la tecnología. La tecnología es la que está cambiando. O sea, lo que está transformándose no es... El contenido sigue siendo de largo aliento, sigue siendo interesante para la gente. El tema es dónde lo ven. ¿Dónde lo ven y cómo? Seguramente si usted se pone a mirar demográficamente cómo está la asistencia de pelados entre los 16 y los 25 a cine, seguro va a notar un declive con relación a los pelados de 16 a 25 en 1994, hace 30 años. Claro, que era una... Era el plan. Novedad, claro, era el plan. Claro, era el plan. El plan era el mall, el centro comercial. Invitar a... Parchar con todos los amigos, el combo, la barra, todas esas cosas. Pero pues... Ya no, eso ya no pasa. No. Bueno, no sé si sigue pasando en una menor medida. Sí sucede, pero a menor escala. Y no solamente a menor escala. Lo que pasa es que el relevo evidentemente llegó con redes. Es decir, las redes están... yo en muchas instancias reemplazando esos planes, ¿no? Claro. El reto para ellos es cómo le presentan a estas nuevas audiencias un género que puede estar ya desgastado, porque ellos hablan también de las quejas que le hacían, por ejemplo, a los Spaghetti Westerns en su momento. Sí. Que terminó, pues no muriendo, pero sí terminó quedando en una generación muy atrás. Sí. Y el reto para ellos es hoy ese. ¿Cómo le decimos a un pelado, a una pelada de 16 años, que le vamos a presentar una nueva serie que se llama Madame Web, en un formato donde puedan ellos estar acostumbrados a consumir YouTube, plataformas que de hecho están ahí, pero no están viendo? Y también es una excusa porque, pues sí, el formato está desgastado. Ya ellos no quieren ver la historia de una superheroína. No, y por también, lo menos no así. Y también se complicó mucho el universo y el ultraverso. Sí. Es que ya estiran demasiado ese caucho y la gente no es boba. Y menos un adolescente. Ahora, volvemos al asunto. Aquí hay algo que me fascina de todo el tema. Y es que insisto en que las generaciones no existen. Y que siempre existe. Lo que sí existe es una resistencia del adulto a entender los hábitos de la juventud. Pero si usted se pone a mirar hacia atrás, notará que un 90% de sus comportamientos de adolescente se ve reflejado en el comportamiento de los adolescentes de ahora. Con la tecnología que sea. Claro. Pero tenemos las mismas problemáticas. Porque teníamos la misma hormona alborotada. Es la misma cosa. Todo se repite, sí. Todo se repite. O sea, usted ve hoy en día y dice, esos muchachos de hoy en día. ¿Qué decían los papás de uno? Igual, claro. Y seguramente uno, si tiene hijos, va a decir lo mismo. Despéguese del televisor. Está pegado ahí viendo MTV todo el día. La misma cosa que con TikTok y los pelados viendo TikTok. La misma cosa. Ahora sí, hace un rato me encontré un meme de un personaje que tenía una camiseta que dice... se me perdió el meme. Que era que la camiseta decía que la influencia de los videojuegos era inexistente, que porque todos nos creamos viendo jugando Pac-Man y ninguno de nosotros terminó tomando pastillas y metido en un cuarto oscuro corriendo por todas partes como locos. Y pues en efecto me quedaba pensando como, ok, esto tiene mucho sentido, como que bueno, sí, en realidad ese sería un tema muy interesante de explorar. Pero para cerrar la hora, hagamos la pregunta del día con base en eso. Pues sí, hablemos de superhéroes. ¿Cuál es su favorito y por qué? Nos interesa saber el por qué. ¿Todavía tiene superhéroes favoritos? Claro, sí, claro. Importante, ¿no? Que el mío es Batman porque no tiene ningún superpoder, pero tiene mucho dinero y eso. Lo que usted quiera opinar sobre su superhéroe favorito para saber si todavía pues, nos siguen interesando estos formatos. ¿Cuál es su superhéroe favorito? Es nuestra pregunta en arroba la X más música en X. Cuéntenos y más adelante leemos sus comentarios. Aquí está Bastille. Esto se llama Of the Night. Los Chainsmokers con I Love You en las mañanas de la X. El escritor Juan Mosquera, desde la ciudad de Medellín, me escribió hace un rato una cosa que me encantó, que dice, es tan sencillo como que las películas de superhéroes recientes son malas, punto. Y lo demás es humo. Pues sí, ya. La culpa de que las películas de superhéroes fracasen la tienen las películas de superhéroes. Claro, pues es que no le puedes echar la culpa a los demás de lo que ya no... Está chévere. De la misma manera que, como usted mencionaba, los Spaghetti Westerns, la culpa del declive de los Spaghetti Westerns la tienen los Spaghetti Westerns. O sea, los Spaghetti, además que es que los Spaghetti, pues, claro, hoy en día son como idolatrados y todo ese rollo, pero las películas eran bien regularcitas. Claro, pero tuvo una época en donde seguramente fue dorada. Se pusieron de moda. Yo creo que el mercadeo de esas pelis era muy chévere. Y la música, sí. Oiga, se murió Paul Auster, ahorita que Juan Mosquera me escribió. Él estuvo por aquí en la Feria del Libro la semana pasada y no alcancé a verme con él. Ajá. Se murió el martes. Se murió el martes en la noche. 77 años. Vi a muchos intelectuales y muchos literatos doliéndose de su partida y celebrando su obra literaria, ¿no? Sí, fue noticia en la noche del martes. Figura importantísima de la literatura. Y ¿sabe qué me asombra? La cantidad de memes. ¿Memes? Sí, la cantidad de imágenes, de tributos, de el, es decir, la forma como su celebridad se magnifica a través de redes sociales, que yo creo que en otra época no habría sido igual. Sí, no, claro. ¿Sabes? Yo creo que en la época de la televisión y de la radio habría tenido un impacto mínimo. No sí, a tan, comparación del de decir, ahora. Es decir, obviamente habría sido importante su muerte, pero lo que ve uno, de todas maneras, es como, uff, qué significativo que fue, ¿no? Sí, cáncer de pulmón, diagnosticado hace un año exactamente. Sí. Se lo llevó en un año el cáncer. Sí, claro. Bueno. Traidor. Traidor ese cáncer, traidor ese cáncer, qué cosa impresionante. Paul Auster, una de las noticias del día de hoy, en Mañanas de la X103.9 FM. La pregunta que tenemos entonces es, ¿cuál es su superhéroe favorito? Cuéntenos si todavía le gustan los superhéroes, además. Sí, claro, ¿por qué? ¿O por qué le gustan? Si consume, si ve, si le parece que la nueva era definitivamente ya no es tan chévere, no es buena, como hace 10, 15 años. Ah. Que uno sí estaba pegado y eso eran noticias todos los días y uno esperaba la fecha de estreno y uno seguía las historias y de pronto daba ese otro paso y compraba un cómic o se ponía a leer otra cosa más allá de la película, pero ya no pasa. Va cumpliendo un ciclo. Va cumpliendo un ciclo. Va cumpliendo un ciclo. ¿Estás listo para decir perdón a tu peludo amigo por todas esas veces que no lo paseaste? Con Atrápalo Smart por solo 249 mil pesos al año estarás tan ocupado viajando y disfrutando de descuentos que, bueno, tal vez también quieras pedir perdón a tu vecino por cuidar tanto de tu perro. Descubre más en atrápalo.com.co y a tu regreso no olvides traerles un regalo. RNT 23637. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Una de nuestras canciones favoritas de este año es un drum and bass que alcanzó unos niveles de popularidad muy interesantes este año en los Estados Unidos. Es de Kenya Gray, se llama Strangers. Pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. En Mañanas X, la frase del día. Una frase que me encontré ayer en un libro que me estoy leyendo que se llama Every Song Ever y la quiero compartir con usted. A ver. Es de Ben Ratliff. Sí. Es un escritor de música, me encanta lo que escribe ese señor. La frase dice así: la intimidad no se mide en segundos, sino en minutos. La intimidad no se mide en segundos, sino en minutos. Se la dejo. Vea pues. Antes de eso, hay una frase que puedo agregar para darles un poco de contexto frente a la intimidad. Uh-huh. Como parte esencial de la escucha de música, que es algo que se nos ha olvidado con los tiempos. Porque el lubricante social que implica la música es siempre mucho más importante que el mecanismo meditativo que puede llegar a ser o reflexivo. Claro. Cada vez como consumidores nos vemos sumergidos en la necesidad de compartir, de hacer colectiva la experiencia musical, y por eso el concierto y el festival son el destino final más grande, la última gran frontera de esa conectividad y de esa conexión. Pero hubo una época en la historia de la música en que la música miraba para adentro, ¿no? Fue un momento bien importante y bien puntual de la música. Entre 1952 y 1973, músicos bien importantes hicieron esa introspección, bajaron los decibeles, le bajaron al volumen y tornaron ese espíritu de colectividad en una mirada interna, individual e individual, lo cual pues obviamente viene acompañado de el aislacionismo que eso implica. Cuando usted mira para adentro, evidentemente nadie más lo está haciendo, claro, ¿no? Queda usted solo, y eso le pasó a esas músicas. Entonces decía Ratliff en este capítulo donde explora la necesidad de la quietud y del silencio en la música, que una de las cosas que exige el silencio y la quietud en la música es precisamente eso, intimidad. Y esa intimidad es algo no muy comercial, es sí, algo claro. que no se puede hacer colectivo como si se puede hacer, no sé, el baile, como se puede hacer el dance, la electrónica, un himno del rock and roll, ¿no? Cantar juntos a viva voz en la Movistar Arena o en claro. el Estadio El Campín con 25 mil personas o 15 mil personas la misma canción, ¿no? Así lo que se sienta, uno crea que es único, ¿no es intimidad? No. No, cuando usted homogeniza el sentimiento, que es lo que decía la frase, precisamente habla de eso que usted acaba de preguntar, que eso que usted siente como un sentimiento íntimo o personal, cuando usted tiene una canción delante suyo que le habla a usted y que por lo tanto usted alcanza a sentir que es propia, personal e íntima, lo que le está produciendo en realidad es una falsa intimidad. Entonces, lo que decía Radcliffe en ese capítulo es que la falsa intimidad intenta provocar una reacción calculada para confortar. Y eso es lo que pasa con la colectividad, claro, en la música. Claro, con el disfrute masivo. Claro. Usted siente, usted oye demasiadas mujeres de Tangana y usted siente que Tangana le está hablando a usted. Así usted no haya tenido esa experiencia explícita con esa chica en un bar o en una discoteca en Berlín, usted siente que ha tenido esa experiencia de otra forma. Claro. ¿Sabe? Si no la lleva a otro lugar. Que ha sentido la toxicidad de esa relación intensa, sustanciosa, ¿no? Venenosa, por la forma como la música se le acerca, ¿no? A modo de marcha fúnebre o colegial de pueblo que de repente se torna trap y rap. No, usted inmediatamente conecta. ¿No? Y el demasiadas mujeres colectiviza todo. Claro. ¿Sabe? Eso es la falsa intimidad. No estamos hablando en modo peyorativo de ninguna música. Sí, en realidad, sí. Solamente haciendo un análisis, según lo que dice Ben Radcliffe en este libro, dice que la intimidad de verdad no tiene metas fijas. Está llena de razones intraducibles, decía Radcliffe en ese libro. Y, muy chévere. Y las razones intraducibles son parte de esa extraña relación que tenemos con ciertas músicas o que no tenemos con ciertas músicas. Porque cuando usted se pone a mirar ese periodo del jazz entre 1952 y 1973, va a encontrar obras y piezas que jamás había escuchado antes. Y que cuando usted se sienta a oír, se caracterizan por su abundancia de silencios y de quietud. Y en muchas ocasiones esos silencios y esa quietud distancian muchísimo al oyente transeúnte o no muy percatado, no muy enterado de esa música como tal, porque lo confronta con su propio silencio, con su propia quietud, con su intimidad real, que no necesariamente es confortante. Sí, no, para muchos no lo es. No, y las músicas que yo ayer hacía el repaso por las músicas que pasaron después, y es muy curioso, mire, una cosa que me sucedió fue que, con base en esta frase que estamos presentando como la frase del día, que es la intimidad no se mide en segundos, sino en minutos. Y es que hay obras rarísimas, rarísimas, piezas de piano que cuentan con de esa época, entre el 52 y el 60, que son profundamente inquietantes. Dentro de su quietud, son difíciles de digerir porque son notas largas, espaciadas, donde en realidad el segundo no es lo que importa, es qué tanto está usted dispuesto a enfrentarse a ese minuto que puede durar una o dos notas sostenidas de un piano en diferentes momentos de la música, como una obra que se llama For Bonita Marcus, que es la que comienza ese capítulo de Radcliffe, donde hay una pieza de piano escrita por un hombre llamado Morton Feldman, compuesta como por cinco movimientos, y Esa música no era comercial en ese entonces. No. Y todavía no. Y nunca. Y no lo es todavía. Claro. No lo es todavía. Entonces ahí está la frase del día de hoy. Hay un poquito de filosofía en este mundo atribulado y voltajudo. Para que lo tengan ahí. La intimidad no se mide en segundos, sino en minutos. Estas son Mañanas de la X y aquí está Cali con Softest Touch. Recuerda que tenemos una pregunta andando en X. ¿Cuál es su superhéroe favorito?